Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo va ese jueves? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias que les estamos preparando aquí en la redacción de Noticias 67 Costa Central. La gripe ha sido bastante persistente este otoño y la forma de combatirla está más escasa que nunca. Esta tarde le tendremos un reportaje completo sobre qué opciones nos quedan cuando escasean los medicamentos. Y la historia de la pequeña de 12 años que no regresó a su casa ayer por la tarde tiene un final feliz, le tendremos los detalles. Por otra parte, los inmigrantes hispanos dicen estar cansados de no recibir el reconocimiento que merecen por parte del gobierno estatal. Le diremos cómo planean boicotear al Estado durante el día de mañana. Y al este del país se discute nuevamente el papel del inmigrante en los Estados Unidos. Hay quienes creen que es imperativo endurecer las leyes de inmigración, mientras que otros piden métodos para legalizarlos. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes el Atlante no logra capitalizar su ventaja como local. El entrenador de La Palma recibe un reconocimiento. Se da la ceremonia de pesaje para la pelea Ramón Ruiz y continúan las compras millonarias en las grandes ligas. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy, a las 6 y a las 11, en su noticiero. Noticias 67 Costa Central.